nada. No malentiendas a mi alma. Amigo, si puedes tener. Si me enojé y grité contigo, ahora tranquilo te lo digo.